siento que ya no sonríes, que ya no es lo mismo, que todo ha cambiado. Siento que ya no eres feliz y que todos tus amigos de ti se han alejado. Todos los que prometieron estar contigo ya no están. Todos los que le diste tu ayuda hoy se van. Pero ya no llores, por favor, ya no sientas temor, porque aquí estoy para darte amor, para calmar tu dolor. No temas, porque aquí estoy para darte amor, para calmar tu dolor. No temas, porque yo soy tu Dios. Quiero secar las lágrimas del piso derramar. Quiero ser tu mejor amigo, uno de verdad. Quiero ser aquel en el que puedas confiar y todos tus secretos en mí puedes depositar. Quiero darte una vida feliz. Pruebas vendrán, pero yo estoy junto a ti. Te sigo esperando aquí. Puedes refugiarte en mí. Te amo y desde hace tiempo quiero que me aceptes. Quiero darte mi amor, sabes, lo tendrás siempre. Estando conmigo todo será diferente. Aquí estoy para darte amor, para calmar tu dolor. No temas, porque aquí estoy para darte amor, para calmar tu dolor. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo sé que tú sientes que ya no hay salida, que no podrás sanar tantas heridas. Sé que estás pensando que la muerte es la solución, pero detente, por favor. Es necesario que lo hagas, no. ¿Acaso no es suficiente lo que hice yo? Solo quiero darte verdadero amor. Por ti morí en esa cruz. Si mucha gente te falló, yo sanaré las heridas del corazón. Para todo hay una razón. Me presento, me llamo Jesús. Aquí estoy para darte amor.